Decídete, no hay mucho en lo que todo suceda. Ya procedí, dijiste mi amor, que por la cadera. Puse mi mano en tu cintura y me dice, mami, tú solo me sabes volver. Tienes muchas cosas que yo miro y me termino de convencer. Cuando me miras así, se me sale lo cursi. Me quiero ir detrás de ti, nadar en tu jacuzzi. Cuando me miras se me estalla, yeah, yeah, yeah. Una gana de quererte. Tus ojos son como el atardecer y el ambiente que le falta a usted. Todos los pasos que te di quedaron como lunares. So pretty, so fine. Cuando sale ella o en la piquete, tiene la pauta, camina en la luna, yo soy astronauta. Fuck love, eso dijo antes de conocerme. Le hice el amor, ahora la cena quiere hacerme. Una tacita de ti, dudo que me enferme. Baby, tú vas a ser mía, sí o sí. Mía, sí o sí. Mía, sí o sí. Porque yo soy tuyo, sí o sí. Tuyo, sí o sí. Tuyo, sí o sí. Cuando me miras así, se me sale lo cursi. Me quiero ir detrás de ti, nadar en tu jacuzzi. Cuando me miras se me está ya, ya, ya, ya. Una gana de quererte ver. Tus ojos son como el atardecer y yo el ambiente que le falta a usted. Dale, baila, que suenen los bongos. Tú y yo de safari, perdido por el Congo. Una carita que yo me asombro. Y el culito y la pubi vienen con el combo. Esa tanguita que se pierde, yo la quiero encontrar. Frontearle, que fui yo quien te puso a temblar. Con tu cuerpo de guitarra yo me siento un rockstar. Ya tú y yo ganamos cuanto quiera apostar. Puse mi mano en tu cintura y me dice, mami, tú solo me sabes envolver. Tienes muchas cosas que yo miro y me termino de convencer. Cuando me miras así, se me sale lo cursi. Me quiero ir.